tú eres así. Nunca cambiarás. Eres una llama sedienta de amor. Prometes que nunca más me engañarás, pero todo es inútil, vuelves a empezar. Dame luz, quiero luz. Dame amor, todo lo que pido, solo eso y nada más que eso. Cambiarás, te entregas de a ratos por verme feliz. Prometo.